Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este jueves 20 de mayo de 2010, cuando haremos un nuevo paseo por el acontecer deportivo nacional e internacional, según la visión de los medios impresos en Venezuela, aderezado, como siempre, con lo mejor de la música en español. Hoy, como todos los jueves, en cuanto a la música se refiere, iniciamos nuestro conteo regresivo con las 6 mejores, 3 hoy, 3 mañana, las 6 más escuchadas en toda Latinoamérica. Pero vamos a entrar ya de lleno con el mundo de los deportes, y lo hacemos como lo hemos hecho durante toda esta semana. Comenzamos con el diario Meridiano. Letras amarillas, fondo rojo, Aníbal dominante. El caníbal lanzó 7 episodios en blanco y ponchó a 8. Deja récord de 3-2. Esto en la gran foto del criollo Aníbal Sánchez, quien le dio anoche la victoria a Marlins de Florida sobre Cardenales de San Luis. En la parte inferior, Guayqueríes barrió en casa, ganó la Serie C y ahora va contra Marinos de Anzoátegui en la semifinal de la LPB que comienza este viernes. Copa del Rey, Sevilla campeón de la justa. El Sevilla venció 2-0 al Atlético Madrid ayer y con ello pues se quedó con la Copa del Rey. Esto es lo que nos trae la primera página del diario deportivo Meridiano. Vamos al otro diario deportivo en Venezuela. Se trata del diario Líder, que también abre con una gran foto del estelar de Marlins de Florida, Aníbal Sánchez. Aníbal se puso las pilas. El abridor de Marlins vino con todo y no comió cuento ante Albert Pujols. Anoche ganó, colgó 7 ceros y abanicó a 8 Cardenales. Esto es lo que trae en la primera del diario Líder, que en el cintillo inferior nos dice: hay lomito en el mercado del fútbol criollo. Cáceres, Cafú, Edgar Jiménez, Lobo Guerra, Mickey Mea Vitali, entre otros, quedan libres el martes 1 de junio. Así que va a haber poquito de canibalismo en cuanto al mercado del fútbol criollo se refiere. Ahorita están justamente los representantes de los 18 equipos de primera división junto a la federación en la isla de Margarita, en lo que pudiera ser una convención anual que pudiera traer algunas novedades de cara al próximo campeonato. Nos dice también el diario Líder en su cintillo inferior: Gravis habló con Magic. El base asegura estar tranquilo por el draft de junio. Física y mentalmente me siento muy bien, dijo Gravis Vázquez al diario Líder. Cabrera salió fino de la operación y estará out 2 meses. Adrúbal Cabrera fue operado ayer, pero lamentablemente perderá de 8 a 10 semanas. Pega de Aguacerito está guindando por falta de contrato. Hay problema con la pelea entre Miguel Aguacerito Acosta y el africano Moses por el problema que ya habían comentado en rueda de prensa los manejadores de Aguacerito y el contrato de Don King. Don King no quiere respetar que simplemente lo que debe presentar es el contrato para la pelea, porque lo que hizo fue ganar la subasta. Don King parece que quiere algo más. Finalmente nos dice el cintillo inferior del diario Líder: Nejar más valioso para variar. Y por supuesto el conteo hacia Sudáfrica 2010. 22 días faltan para el Mundial de Fútbol. En el cintillo superior concluye el diario Líder: LPB, semifinales listas, Guayqueríes Marinos, Cocodrilos Gaiteros. La Marinos Guayqueríes comienza mañana viernes en el Luis Ramos de Puerto La Cruz. La Cocodrilos Gaiteros comienza el sábado en el Don José de Veracasa del Naciones Unidas Capitalino. Esas son las dos semifinales del béisbol profesional, perdón, del baloncesto profesional venezolano, que se inician esta semana al mejor de 7 juegos. Esto es lo que nos trae entonces los dos diarios deportivos de circulación nacional en Venezuela. Comenzamos nuestro paseo por los principales, las principales secciones de deportes de los principales diarios del país. Comenzamos como siempre en el occidente, lo hacemos con el diario La Verdad, y casi todos los diarios del estado Zulia van a abrir con esta nota. En el caso del diario La Verdad, lo titulan así: sonó la campana. Rubén Nanjar fue elegido jugador más valioso de la temporada 2010 de la LPB. Así comienza un trabajo que firma Wilmer Reina en el diario La Verdad de Maracaibo y que le dedica toda la primera página al MVP 2010 de la LPB. Yo diría que el casi criollo o el criollo Rubén Nanjar. Próximo a nacionalizarse Rubén Nanjar, por cierto. No está ya con esos trámites casi listos. En la parte superior nos dice el diario La Verdad de Maracaibo: Zulia Fútbol Club busca al Kaiser de los Aticos. En sus planes para el venidero torneo, el elenco petrolero espera reforzarse con el zuliano Grendy Peroso en la defensa. El diario La Verdad de Maracaibo pues también nos viene trayendo desde esta semana la cuenta regresiva hacia el Mundial de Fútbol. 22 días faltan. Eso para adornar de alguna forma y hacerle saber al público que en su página web hay una sección especial al Mundial de Fútbol, mundial.laverdad.com. Y finalmente nos dice el diario La Verdad de Maracaibo: el Barça prepara llegada de Villa. Los campeones de la Liga Española tienen todo listo para anunciar el fichaje del ex delantero del Valencia, David Villa. David Villa, ayer se concretó esa transacción entre el Valencia y el Barcelona. 40 millones de euros por David Villa, que debe ser presentado mañana en horas de la tarde española, luego de, por supuesto, pasar los exámenes físicos de rigor. Esto es lo que nos trae entonces en la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Nos vamos a versión final, y ya se los decía, pues casi todos los diarios maravinos van a abrir en deportes con esta nota. En el caso del diario versión final, pues es muy claro: el más valioso. El Furrero le dedicó el premio a su madre, recientemente diagnosticada con cáncer. Pocos importados rinden tanto en la LPB como Rubén Nanjar. El RU lleva 11 temporadas vistiendo la camiseta de Gaiteros del Zulia y brindándole a la afición del equipo furrero jugadas al mejor estilo de la NBA. Tanto esfuerzo no pasó desapercibido para la comisión técnica de la liga, por lo que se decidieron premiarlo y entregarle el premio MVP. Este es el cuarto galardón en la carrera del nativo del Bronx, pero también lo convierte en el más premiado por encima de figuras como Víctor David Díaz u Al Smith. Así que Rubén Nanjar, el más valioso de la temporada 2010 de la LPB. Y cerramos el paseo por la región del Zulia con el diario Panorama, que pues manteniendo su costumbre de estos últimos días y camino al Mundial Sudáfrica 2010, trae un trabajo firmado hoy por Humberto Peroso sobre otra de las noticias en el mundo del fútbol que se dieron ayer. En el caso del diario Panorama lo titulan: Lionel Messi y los otros 22, hay quienes dicen Maradona y los 23, en fin, todo tiene que ver con la lista de los 23 elegidos por Diego Armando Maradona para conformar en definitiva el combinado argentino al Mundial Sudáfrica 2010. Les repito, es un trabajo firmado por Humberto Peroso Suárez, donde hace un detalle de lo que fue esta selección de Diego Armando Maradona. En la columna de la izquierda de ese trabajo nos dicen que Ghana se disculpó con Michael Ballack por la lesión, además que Riquelme es 3 meses fuera en Argentina. Eso todo en medio del trabajo de Humberto Peroso Suárez. En la parte superior, como siempre, nos dice por una parte David Villa es azulgrana. El Barcelona anunció ayer el fichaje del delantero del Valencia, David Villa, por 40 millones de euros para las próximas 4 temporadas con opción a una más. Al lado de esa información nos dice, para variar, en un diario zuliano, Rubén es otra vez más valioso. El armador de Gaiteros del Zulia, Rubén Nenjar, cumplió con el favoritismo y ayer fue seleccionado como el jugador más valioso de la temporada 2010 de la Liga Profesional de Baloncesto. Es la cuarta vez que lo gana. Así abre la primera de deportes del diario Panorama en Maracaibo. Vamos a entrar a la parte musical. Recuerden que a partir de hoy estamos con los 6 temas más escuchados durante la recién finalizada semana, la semana que concluye, los 6 temas más escuchados. Vamos con el tema número 6. Don Omar. Hacia abajo soy yo. Hasta abajo. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, sí. DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está por un fili. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una de Yandel y Wisin. Una de Tego Calde, también una de Amy. La noche está pa' Wipi. Fuma el creepy. Mientras te la supo tú de nuevo, date un sipi. Que ponga una Nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma nota de Randy. La noche está por un fili. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del Cangri, una de Yandel y Wisin. También una de mí, la noche está pa' Wipi, fuma al creepy, mientras te la subo tú de nuevo, date un sipi. Que ponga una Nati de Chintu y Maldi, una loca que ande con la misma no te rasi. Hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo. Ay, no. Sencillo. Music. Hacia abajo soy yo. noche está pum, la noche está pum, Billy. La noche está pum, la noche está pum, la noche está pum, Billy. Hacia abajo soy yo. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Llegamos a la segunda parte de Deportes al Son de Titulares de este jueves 20 de mayo de 2010. Comenzamos este segmento del programa con el diario El Informador de Barquisimeto. Tampoco varía mucho de los medios del estado Zulia. Lo que queda es trabajar duro. Es una cita del MVP de la temporada 2010 de la LPB, Rubén Nenjar, en una entrevista que le hizo Miguel Bastidas para El Informador de Barquisimeto. Así que así abre la primera de deportes, con una gran foto durante el entrenamiento y, por cierto, una interesante lista de todos los MVP desde 1994. Nenjar, como ya ustedes saben, esta es la cuarta vez que lo obtiene. Lo obtuvo en el 2002, en el 2000, en el 2003 y en el 2006. Por supuesto, todas, porque no ha vestido otra camiseta, con el uniforme de Gaiteros del Zulia, presentado el más valioso de la 2010, Rubén Nenjar. Así comienza entonces la primera de deportes del Informador de Barquisimeto, que en el cintillo superior, en el medio de su logo, nos dice: la Argentina de Maradona va al ataque. El siempre polémico Diego Armando Maradona anunció ayer su plantilla completa hacia el Mundial de Sudáfrica 2010, y por la convocatoria de hasta 6 delanteros se prevé que esta Argentina atacará a ultranza. Así titula la parte superior del Informador de Barquisimeto. En la columna de la izquierda, su acostumbrado segundos afuera en fútbol, Godoy refuerza al Club Deportivo Lara. Más abajo, en fútbol también, Federación Venezolana de Fútbol quiere el mismo formato. Les decía ya que están reunidos los 18 equipos de primera división con la federación en un gran cónclave en la isla de Margarita. Nos dice esta nota, vamos a profundizar un poco rápidamente en ella, que la Federación Venezolana de Fútbol, por medio de Laureano González, su vicepresidente, y Jesús García Regalado, secretario ejecutivo, hizo anoche la propuesta oficial de respetar la reglamentación de la FIFA y mantener la propuesta de seguir con 12 torneos, apertura y clausura. El primero entre el 8 de agosto y el 12 de diciembre del año en curso, y el segundo entre el 16 de enero y el 29 de mayo del 2011. Este fue el principal punto tocado en el primer día de reunión anual de clubes en Margarita, ante la insistencia de algunos delegados de los 18 clubes de la primera división de jugar con otro formato. Las discusiones sobre este tema siguen hoy y también se tocará el número de importados, así como otras cosas. Muy polémica la reunión en la isla de Margarita. En la columna de la derecha nos dice: Asdrúbal fuera hasta agosto. Ya les comentábamos que ayer fue operado Asdrúbal Cabrera, operación que resultó, gracias a Dios, todo un éxito, pero el infielder estará hasta agosto fuera de acción. En la misma columna nos recuerdan que Aníbal Sánchez tuvo ayer una gran actuación y se alzó con la victoria. Y vamos a aprovechar entonces el diario El Informador de Barquisimeto para hacer un repaso de lo que fue la actuación de los criollos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Ya tenemos la actuación de Aníbal Sánchez, que lanzó 7 ceros, permitiendo apenas 4 imparables y abanicando a 8 contrarios. También actuó ayer Felipe Paulino, salió sin decisión en 6 entradas de labor, donde toleró nada más que dos indiscutibles y par de carreras. Humberto Quintero jugó solo al campo. Francisco Cervelli, quien va a estar un buen tiempo más en la receptoría de los Yankees de Nueva York, ya que Jorge Posada está en lista de incapacitados por 3 semanas más, pues ayer se fue de 3-1 con su cuarto doblete de la campaña y par de remolcadas para llegar a 17. Henry Blanco ayer de 3-1. Fernando Nieves sacó un out, pero permitió 2 carreras y le dieron 2 hits. Alberto Gallasco de 3-1. Martín Prado de 4-1. Ramón Hernández se fue en blanco en 4 turnos. Carlos Zambrano sacó un out. Alcides Escobar ayer de 4-3 con su quinto doblete y par de anotadas, mientras que Ronnie Cedeño de 2-1 con remolcada en la victoria de Pittsburgh sobre Milwaukee. Víctor Martínez ayer en la victoria de Boston sobre Minnesota 13-2 se fue de 4-2 con anotada. Bob Abreu en blanco en 2 turnos. Juan Rivera de 3-1 y Omar Vizquele corrió como emergente. Parte de lo que fue la actuación de los criollos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Nos trasladamos a Valencia, al estado Carabobo, la primera de deportes del carabobeño Panta Rey. Así titula en el momento en que es entregada la Copa del Rey. Sevilla derrotó al Atlético y sumó otra corona con goles de Diego Capal y Jesús Navas. El Sevilla venció 2-0 al Atlético Madrid y por segunda vez en 3 años se coronó campeón en la Copa del Rey, lo que cierra la temporada 2009-2010 del fútbol español. En la parte superior, operado con éxito, esto en relación a Asdrúbal Cabrera. Y por supuesto que no podía faltar el tema. Rubén Nenhard, el más valioso de la 2010. El base estadounidense de Gaiteros del Zulia. Terminamos en la zona del hierro con la primera de deportes del Correo del Caroní. Una gran foto de Aníbal Sánchez. Dominio absoluto. Aníbal Sánchez lanzó 7 entradas. Con un dominio total sobre los bates de Cardenales de San Luis. Como siempre, 2 taquitos de interés regional. De vuelta a casa, tras 2 series jugadas por fuera, Caciques regresa este fin de semana a su casa, donde se medirá a los capitalinos buscando ganar esas 2 confrontaciones en su estado de Incanal entre sábado y domingo. Y al lado, nuevo trofeo. Por 5ª ocasión en su historia, el Sevilla alza la Copa del Rey. Esto, pues, entonces es lo que nos trae la primera de deportes del Correo del Caroní. Le ponemos un poco de música a este Deportes al Son de Titulares. Vamos con la número 5. Se trata de alguien polémico. De ella vamos a hablar en la próxima parte del programa. Sí, de ella vamos a hablar, de Shakira, pero que ahora la número 5 nos deleita con Gitana. Gypsy. get hurt, 'cause I'm a gypsy. Well, are you coming with me? I might steal your clothes and weapons. I'm a gypsy. And I say, hey, you, you're no fool if you say no. Ain't it just the way life goes? People fear what they don't know. Come on for the ride, oh yeah. Come on for the ride, ooh, ooh. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down 'cause life's already fit me. And I won't cry, I'm too young to cry if you gon' quit me, 'cause I'm a gypsy. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, y llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares. Les hemos estado pidiendo que nos escriban a nuestro Twitter, cosa que les agradecemos enormemente, la cantidad de mensajes que hemos recibido a través de @solodeportes_ve. @solodeportes_ve. Con relación a cuál es su preferida, el tema preferido de ustedes para este Mundial de Sudáfrica 2010. Y el tema oficial, en la voz de la polémica Shakira, quien acabamos de escuchar, o el de el africano Kanan, que viene combinándolo con varios artistas, y la versión en español es con David Bisbal. O sea, ¿qué prefieren ustedes escuchar? El Waka Waka de Shakira, que si nos recuerda a las chicas del Can, que si es original, que si no es, o prefieren esta que realmente fue la primera que empezamos a escuchar y es la que está usando casi todo el mundo. Deciden cuál de las dos es la que prefieren, cuál les gusta más, porque eso puede tener sus repercusiones. Recuérdenlo, @solodeportes_ve, @solodeportes_ve, @solodeportes_ve, @solodeportes_ve de Venezuela, y nos dicen, ¿cuál le gusta más? ¿Waka Waka de Shakira o Ondeando Banderas de Canaan con David Bisbal? O en general la de Canaan en cualquiera de los idiomas en la que ha sido grabado este tema. En fin, entramos a la parte final del programa y como siempre repasamos los diarios de circulación nacional y comenzamos con Últimas Noticias. La contraportada de Últimas Noticias nos habla de que Aníbal Sánchez finísimo. El derecho colgó 7-0 a Cardenales de San Luis para obtener su tercera victoria. Apenas recibió 4 imparables, se dio par de boletos y recetó 8 ponches. Esto es la contraportada de Últimas Noticias en el día de hoy, pero su primera de deportes la abre hablando de fútbol. Argentina con artillería pesada. Así abre la primera de deportes el diario Últimas Noticias con una gran foto de Higuaín. Messi y compañía marcaron 133 goles en toda la temporada. Esto es un trabajo de Oscar Galvis en relación a la lista dada ayer por Diego Armando Maradona. En la columna de la izquierda, en breves, en la primera de deportes de Últimas Noticias, estadio de finales será inaugurado este sábado. Esto es con relación al estadio Soccer City de Johannesburgo, que será inaugurado este sábado y donde se jugará la inauguración, donde será la inauguración y donde será la clausura del Mundial de Fútbol. Y más abajo, corte definitivo en plantel español se dará a conocer hoy. Vicente del Bosque va a dar a conocer hoy la lista de sus 23 jugadores al Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Y en la parte superior, en el cintillo superior de la primera de deportes de Últimas Noticias, nos dice: la AMB tomará medidas contra Don King. El organismo boxístico apoya a Miguel Acosta en su combate contra el africano Paulus Moses. Esto ya se lo comentábamos, las pretensiones de Don King más allá de lo que significa el contrato para la pelea titular, del cual Don King ganó una subasta hecha por la Asociación Mundial de Boxeo. Vamos a la primera de deportes del diario El Nacional, el muy clásico cuerpo B del diario El Nacional, que nos abre con Greivis Vázquez. Greivis arrancó. Esto es un trabajo que firma el buen amigo William Brito con relación a la entrevista que tuvo ayer en nuestro basquetero camino a la NBA, Greivis Vázquez, con la gente de Magic de Orlando. Esto fue en Chicago, en el día de ayer. Un interesante trabajo con entrevista a Greivis Vázquez, así que se las recomiendo, con la firma de William Brito. En la parte superior de la primera de deportes del diario El Nacional, Sevilla alzó la Copa de España. Sevilla se obtuvo ayer, pues, en la Copa del Rey. Y por otra parte nos dice que están en listas las semifinales, como ya ustedes saben, con el triunfo ayer de Guayquerías de Margarita sobre Gaiteros del Zulia. Las semifinales quedaron conformadas. Marinos Guayquerías, que es la semifinal B, comienza mañana en Puerto La Cruz. Y Cocodrilos Gaiteros, que será la semifinal A, comienza el día sábado en Caracas, en el Naciones Unidas. Concluimos nuestro programa, como de costumbre, con la primera de deportes del Universal, que en un trabajo interesante por demás dice: gol para el Barça. David Villa se unirá a Messi y Xavi e Iniesta en el equipo de Pep Guardiola. Todo esto con relación a el fichaje de David Villa por 40 millones de euros a el Barcelona. La presentación oficial será, como ya les hemos comentado, el día de mañana en horas de la tarde española, luego de que David Villa pase, como es de costumbre, los exámenes médicos de rigor. Así concluimos este Deportes al Son de titulares de este jueves 20 de mayo de 2010. Como siempre les recuerdo que ustedes y nosotros nos podemos mantener comunicados a través de www.solodeportes.com.ve, a través de los Twitter @solodeportes_ve o @AJCalderónL. Esas vías son válidas para mantener la comunicación deportiva. También estamos en tu smartphone, en tu BlackBerry, en tu iPhone, en tu iPad. Con solo digitar en el browser de tu teléfono celular, solodeportes.com.ve, y entrarás a la versión móvil de nuestro website. Concluimos el programa de hoy con la número 5. Por cierto, tema que forma parte de su nueva producción, la cual fue presentada ayer en Argentina. Se trata de un argentino, se trata de Diego Torres, que nos dice: guapa, hasta mañana. Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y qué me importa si recibes algo a cambio. Y descubrí que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.